ONG Usui. Una sonrisa, una ilusión. Asociación sin ánimo de lucro legalizada en el año 2013 en Sevilla, con formato de voluntariado y que da acogida a toda clase de personas que quieran defender y trabajar por los derechos humanos, con presencia en más de 7 países. ONG Usui es un movimiento procedente de los valores más profundos y positivos que tiene la humanidad, el instinto de ayudar y ser ayudado. Enfocada en la infancia desde los 0 hasta los 17 años, la asociación propone un progresivo sistema de creación de centros físicos polivalentes donde el menor pueda obtener desde información, valoración o tratamiento inmediato por una serie de profesionales perfectamente cualificados y titulados, con proyectos como Mujer Diamante para la promoción empresarial de la mujer. Asociación ONG Usui, una sonrisa, una ilusión, patrocina Querer Comprender, programa dirigido por Mar Souto Romero, producido por Javier Mauri y realizado por Lola Guerra. En Radio Mairena te proponemos Querer Comprender, cada viernes analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones. Querer Comprender, los viernes en Radio Mairena. El tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. Muy buenos días y bienvenidos amigos a una nueva edición de Querer Comprender en el 107.3 de la FM. Hoy viernes día 8 de marzo es un programa muy inspirador porque nos va a ayudar a bajar el ruido mental que nos acompaña y conectarnos con nosotros mismos. Y para esta ocasión tan especial tenemos con nosotros a Rosa Rodríguez Alonso. Rosa estudió ciencias empresariales y es diplomada en marketing. Trabajó en varias empresas como consultora de recursos humanos y formación. Fue editora de una revista. Imparte desde 1998 acciones formativas para organizaciones empresariales y empresas en áreas de marketing, ventas, comunicación, atención al cliente, motivación en el trabajo, inteligencia emocional y en la actualidad es instructora de mindfulness. Por lo tanto, hoy hablamos del aquí y del ahora y pautas concretas para poder ponerlo en práctica. Desde Madrid se encuentra nuestra compañera y directora del programa, Mar Souto Romero, profesora doctora de universidad, consultora de empresas y también Mar pertenece al consejo editorial de Libercampus, portal digital de enseñanza superior. Desde el estudio tenemos a nuestro compañero y productor, Javier Mauri, y yo misma desde el control. Muy buenos días a todos. Adelante. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, queridos compañeros, querida Rosa, queridos oyentes. Así es, querida Loli, como bien has dicho al inicio, hoy es un programa especialmente emotivo, no solo porque creo que el tema que vamos a tratar es fundamental, integrarlo en nuestra vida diaria, en ocasiones frenética y acelerada, y también es muy especial porque Rosa es una persona y una mujer que admiro profundamente en un día tan especial como el de hoy, ¿no? Un día que dedicamos a las mujeres que admiramos. Rosa es una de ellas. He compartido muchísimos momentos buenos, no tan buenos, pero siempre unidas y aprendiendo mutuamente. Bienvenida, querida Rosa, hasta tu casa. pero yo creo que lo más creo que lo más importante es que le cuentes a nuestros oyentes bueno, pues un poquito más quién eres, y sobre todo, bueno, pues vienes del ámbito de la formación, hay un giro a este mundo del mindfulness. ¿Por qué es tan importante el mindfulness? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de mindfulness? Adelante, bienvenida hasta tu casa. Bueno, buenos días nuevamente. Muchas gracias por invitarme a este programa. Gracias por tus palabras, que me emocionan. Sabes que el nos queremos muchísimo y nuestra forma de admirarnos es mutua. Aprendemos juntas cada día. Bueno, pues si queréis empezamos por lo que es como una descripción de mindfulness. Bueno, mindfulness es básicamente la mente plena, la atención plena o la conciencia plena, ¿no? Mindfulness en realidad es una traducción de la palabra sati, que proviene de la lengua pali, que es uno de los idiomas en los que fueron escritos los discursos del Buda hace unos 2.500 años. O sea que de Oriente viene todo esto de mindfulness y la atención plena. Entonces podríamos decir que es la atención intencionada. Tenemos que mantenernos atentos a través de diferentes técnicas, que os explicaré ahora, seguidamente. Una de ellas es la meditación, pero mindfulness no significa meditación, sino que la meditación es una de las técnicas más utilizadas para conseguir la atención plena o la consciencia plena. Pero también se pueden alcanzar elevados niveles de mindfulness en movimiento, por ejemplo, practicando ejercicios físicos. Esto lo vamos viendo poco a poco con las diferentes técnicas. De todas formas, mindfulness, digamos que es una manera de percibir el mundo, a la vida y a uno mismo. Una vez que empiezas a practicarlo, hay un cambio como la mente que te ayuda pues a ver todo de forma diferente. Incluso cosas que tenías cerca y que las veías de otra forma, y a través de la atención plena lo ves de otra. Normalmente para mejor, pero también podría ser para peor. Fijaros qué interesante. Bueno, antes un hincapié, compañeros, querida Loli, porque percibo un poco de eco. No sí, sé si desde el estudio este eco se percibe o se escucha, porque me da mucha pena que es un programa que me parece muy, muy interesante transmitirlo y que se escuche nítidamente. ¿Me podéis confirmar este extremo, queridos compañeros, querido sí, Javier? Vamos a intentar bajar el volumen de tu sonido, a ver si así conseguimos un poquito mitigar el tema, pero... Perfecto, pero en el caso de Rosa me ocurre un poco lo mismo. También la escucho, la percibo con un poquito de eco. Sí, yo vosotros también. Sí. Vamos a intentar a ver si en los próximos minutos conseguimos usar el tema. Perfecto, perfecto. De todas formas, fijaros, ya introduce un matiz muy importante en el debate, que es que a veces utilizamos indistintamente el término de mindfulness con el de meditación. Uh-huh. Y me parece muy importante este punto de inflexión que has hecho, Rosa, en donde nos dices que es verdad que una de las variables para alcanzar ese estado de conciencia, o una de las herramientas, es la meditación, pero que no son el mismo concepto. Entonces me parece muy interesante ya para empezar un poco a ubicar los conceptos en su justo lugar. Querido Javier, cuéntanos, adelante. Querido compañero, sí, ¿estamos en sí, antena? Sí, es que... Estábamos intentando usar el tema del eco. Sí, perfecto. Digo, porque es verdad que, sí. Yo no sé si a ti te pasa, Javier, pero yo sí que es verdad que a veces cometes ese error, ¿no? Hablas de mindfulness y lo equiparas a la meditación, cuando la meditación es una de las herramientas para alcanzar ese estado de conciencia. Exactamente. Rosa, muy buenos días, soy Javier Mauri, te quiero dar la bienvenida también a Querer Comprender esta tu casa. Sí, efectivamente tenemos la costumbre de todo lo que viene de Oriente, principalmente del tema del budismo zen, pues todo lo solemos reducir a la meditación por falta de conocimiento. Yo le quería preguntar a Rosa, ¿qué diferencias puedes apreciar tú, Rosa, entre el pensamiento occidental y el pensamiento oriental en conceptos como la felicidad, el pasado futuro, el momento presente, cómo se viven todos estos aspectos y la negación o aceptación del momento presente. Bueno, hay así, nos voy a decir como unos, digamos, como tres rasgos principales que son los que nos diferencian básicamente del pensamiento oriental. Por ejemplo, en el pensamiento oriental pensamos que la felicidad está fuera y que hay que buscarla. Siempre estamos pensando que lo del exterior nos va a alegrar más o nos va a hacer más completos, más plenos. Pues siempre estamos pensando, pues seré más feliz cuando termine mi carrera universitaria, después ya empezaré a vivir porque empezaré a trabajar, después de trabajar me querré comprar una casa, o estamos buscando la felicidad incluso en otras personas, o sea, estamos buscando a alguien que nos haga feliz. Pues a veces pasa con el tema de parejas, ¿no? Pues yo quiero que mi pareja me haga feliz, o sea, buscando algo exterior, ¿no? Y en cambio, en el pensamiento oriental, la felicidad está dentro, solo que hay que conocerse, o sea, la felicidad está en ti. Por eso vemos que hay gente, pues que a lo mejor tiene una vida que nos parece que no le falta de nada, pues fíjate tú, tiene una familia que la quiere, tiene dinero, tiene un trabajo estupendo y es infeliz. En cambio, alguien que tiene muy poquito es súper feliz. Esto ocurre mucho, pues si vas a países como India o así, que ves que la gente es feliz con lo poco que tiene porque la felicidad está dentro de ellos, ¿no? Estas diferencias principales quiere decir que cuando nosotros la felicidad la buscamos fuera, estamos en un modo que se llama hacer, estamos siempre haciendo algo para la consecución de esto, y en cambio el modo ser sería cuando tú descubres que tu felicidad está dentro de ti. Otro de los rasgos es que nosotros en Occidente estamos siempre pensando en el pasado y el futuro, o pensamos que las cosas del pasado han sido mejores que las de ahora, recordando, o recuerdas qué joven era, o qué bien me lo pasaba, o qué trabajo tan estupendo tenía, o pensando en el futuro, pues yo estoy haciendo esto, pero va a ser mucho mejor el próximo año porque me van a ascender, o el próximo año tendré una casa mejor, o el próximo año tendré un hijo, lo que sea. Y en cambio, el pensamiento oriental viven en el aquí y ahora, lo que está sucediendo en este momento, porque es lo que tenemos seguro, o sea, el pasado ya ha pasado, no lo podemos modificar, lo que viene en un futuro sí se puede modificar, pero trabajándolo en el aquí y ahora. Si el aquí y ahora no lo estamos viviendo, pues así se nos pasará la vida sin vivirlo. Uno de los rasgos es el pensamiento occidental, que luchamos o negamos el presente. Y en el pensamiento oriental, la aceptación, siempre viven en el presente. El futuro podemos intentar cambiarlo, pero hay que aceptar lo que ocurre en el presente. Si uno no está, por ejemplo, satisfecho con su presente, con su trabajo, con sus relaciones personales, pues tendrá primero que aceptarlo, que es así, para poder cambiarlo en un futuro. Si luchamos contra lo que nos está ocurriendo o lo negamos o simplemente no queremos cambiarlo por miedo, por lo que sea, pues entonces nunca llegaremos a cambiar nuestro presente ni así modificaremos nuestro futuro. Entonces la idea principal de todo esto es que no debemos de estar siempre en el modo hacer, sino que tenemos que estar en el modo ser. Te escucho y lo comparto plenamente, perdona este punto de inflexión, Rosa, porque es que yo creo que tanto yo como todos nuestros oyentes identifican ese proceso de externalización. Estamos siempre fuera de nosotros, hay una expectativa latente, nos queremos retroalimentar del otro para llenar esos espacios y al final nos encontramos como en un estado de intranquilidad, en un continuo, porque además no solo eso que buscamos fuera no nos llena ese vacío interior, sino que nos proyectamos aquello que fuimos o aquello que seremos. Con lo cual es verdad que dejamos ese presente en un nicho de vacío absoluto que se convierte en un modo de vida estructural. Entonces me parece tan importante todo lo que estás comentando, que yo creo que claro, hay una variable motivacional fuerte para lograr que ese vacío deje de estar. Entonces las motivaciones las veo claras, pero ¿cómo podemos o qué técnicas podemos o nos recomiendas que podamos integrar para estar en este presente? Cuéntanos, querida Rosa. Yo quería deciros que el mindfulness precisamente es pasar del modo hacer a modo ser, ¿no? Entonces el modo hacer, vamos a decir que se define como un modo orientado a la consecución de una meta, en que la mente está preocupada en analizar el pasado y el futuro, con lo que el presente tiene una importancia pues escasa, y es el modo habitual de nuestra mente y creemos que no hay otra forma de funcionar. Incluso cuando no estamos realizando ningún trabajo intelectual, nuestra mente está totalmente ocupada en cosas, somos incapaces de desconectar. Entonces, el modo mindful, que también es conocido como el modo ser, no tiene como objetivo conseguir una meta concreta, o sea, no hay nada especial que hacer o dónde ir, ni la realidad tiene que ser de una forma concreta, por lo que la apertura y la flexibilidad mentales son totales, ¿no? Aquí no existen expectativas específicas, la mente no analiza las discrepancias de estas con la realidad, y el foco de modo ser está en aceptar y permitir los fenómenos de nuestra vida rutinaria, sin presión, cambiar y sin juzgar. Entonces, no hay que estar siempre en modo ser tampoco, ya que para las actividades intelectuales es necesario estar en el modo hacer, porque si no seríamos incapaces de hacerlo. Pero con la práctica de mindfulness podemos pasar de un estado a otro de forma voluntaria. Podremos estar en modo hacer y podemos desconectar y estar en modo ser. El modo ser, aunque nos parezca algo como antinatural, porque bueno, pues muchas veces lo de mindfulness, meditación, lo asociamos con la mente en blanco, que no es real, porque la mente nunca puede estar en blanco. Siempre tiene algo, siempre está en algo, y puede estar en el presente o también puede estar en pensamientos, ser conscientes de que los tenemos y volver pues al presente, ¿no? Pero el modo ser, lo que pretendemos con esto es no quedarnos en el modo hacer, atrapados en nuestro diálogo interno durante nuestros periodos de desconexión. Muchas veces cuando estamos relajados el fin de semana, pues en el campo, en la playa, pues donde sea, en nuestra casa, estamos siempre intentando cubrir nuestro tiempo. O vemos la televisión, o leemos un libro, ordenamos ese cajón que lo tenemos desordenado, o al que le gusta limpiar, ordenar, cocinar. O sea, ocupar ese tiempo que estamos despiertos. Cuando en el modo ser, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es sentarnos pues en la silla, un sofá, en el campo, en donde estemos, y dedicarnos, por ejemplo, pues a contemplar lo que estamos viendo en ese momento. La naturaleza, por ejemplo, ayuda a desconectar mucho, y entonces pues nos sentamos en un parque o nos sentamos en donde sea, en el campo, en la playa, en la montaña, podemos aprovechar para estar en ese momento pues solo percibiendo lo que está sucediendo en ese momento, pues viendo ese árbol con flores, ese insecto que está sobre la hierba, cómo se mueve pues un animalito, o incluso en el parque cómo se mueve un niño, percibir las cosas tal y como son. Esas serían formas de empezar a practicar mindfulness, viviendo lo que está sucediendo en ese momento. Después hay distintas, no sé si queréis preguntar algo, que tampoco quiero estar todo el tiempo hablando. Te estamos escuchando, yo por lo menos fascinada y con muchísimas ganas de aprender y sobre todo ponerlo en práctica. Y supongo que Javier, mi querido compañero, estará como yo. Sí. Efectivamente, igual. Pues nada. Sí. En un momentito haremos una práctica en la respiración, que es una de las prácticas más básicas, para que lo podáis hacer vosotros y los oyentes. Y entonces será la primera toma de contacto que tengáis con mindfulness. Javier. No, yo te quería preguntar algo que a mí me preocupa, y es nuestro sistema de creencias, nuestro sistema de creencias, de valores, muchas veces autolimitadores. ¿Esto se podría ubicar dentro del modo hacer? ¿Algunos valores son positivos y habría que tenerlos presentes también en el modo ser, que tanto maltratamos, por cierto? Ya. Bueno, vamos a ver, para practicar tanto mindfulness como meditación, incluso yoga, o sea, hay que dejar como los prejuicios fuera, o sea, hay que tener la mente abierta para que todo esto, o sea, darle la oportunidad de funcionar de otra manera, ¿no? Si uno, ¿qué ocurre? Hay gente que ya se cierra en banda y ya no podrá practicar esto ni casi nada mientras no tenga su mente más abierta. Desde luego, hay que desarrollar pues la capacidad de estar atento. Esto, lógicamente, es algo intencional, o sea, aunque lo tenemos todos dentro, pero hay que tener la intención de hacerlo. Y sobre todo eso, tener una mente pues abierta. Esto, lógicamente, aunque venga de Oriente, no tiene ninguna reminiscencia religiosa, ni hay que ser budista para practicarlo, ni hay que ser zen, ni hay que estar iluminado. Ojalá, a lo mejor mucha gente que nos está escuchando, vosotros mismos, a lo mejor sois iluminados. Yo, por ejemplo, no soy iluminada, lo noto. Pero yo tampoco, Rosa. Por eso. Pero desde luego que teniendo pues la mente abierta y sobre todo la intención de hacerlo, pues esto nos ayudará a pasar del modo hacer constante y del modo ser. Antiguamente, cuando la gente tenía una vida más contemplativa y se dedicaba, por ejemplo, pues a pintar, imaginaros, pues los pintores, incluso ahora, pintar es una forma de estar viviendo en el momento presente y pintando, mientras estás dibujando, pintando, pues estás atento solo a eso. O antes las señoras, aprovechando que es el Día Internacional de la Mujer, las señoras pues que bordaban o que hacían cosas manuales. Eso, las cosas manuales también permiten, primero, desarrollar el hemisferio derecho, que es el hemisferio de la creatividad, y también son momentos en que uno está centrado solo en eso. Por ejemplo, ya veis que ahora hay un montón de libros de mandalas, para colorear mandalas, y eso es precisamente por eso, porque mientras estás coloreando la mandala, no tienes la cabeza en otro sitio, estás solo pensando en colorear la mandala. Entonces son cosas que ayudan a estar en el presente y eso ayuda a estar en el modo ser. No sé si contesto a Javier porque creo que me he enrollado un poco. Sí, lo contestas perfectamente. Sí, contesté a Javier su pregunta, Javier. Sí. Me parece que me lié un poco. Perfectamente, Rosa, perfectamente. Fíjate, que creo que son técnicas como muy sencillitas para romper todo el patrón de domesticación que traemos, porque realmente ese proceso de externalización lo adquirimos cuando somos pequeños, porque desde pequeños ya estamos cubriendo las expectativas que tienen nuestros padres de nosotros. Entonces, claro, esto es algo como que está ya inherido en el subconsciente más profundo, y dar ese salto es difícil. Entonces, son herramientas muy concretas, muy sencillas, lo de pintar o, por ejemplo, tocar música, son cosas muy, muy, muy asequibles, para, bueno, empezar como a trascender todo eso que llevamos de fábrica. Entonces me parece muy interesante lo que estás comentando, querida Rosa. Dicho de pequeños, ahora que comentas que cuando somos pequeños sí tenemos la mente plena, porque vemos simplemente lo que hay. Hay un dibujo así muy, muy simpático en donde un adulto va con un niño por el parque. Y entonces el primer dibujo tiene el adulto un montón de cosas en la cabeza, de fórmulas matemáticas, de palabras, de números y tal, y resulta que el niño lo único que tiene en la cabeza es lo que está viendo, que es un parque con flores y sol. Solo eso. Entonces eso sería, el adulto tendría la mente llena y el niño tendría la mente plena, porque está realmente viendo lo que hay. No hay más. No tiene en la cabeza la hipoteca, ni pensando que el año que viene le van a ascender. O sea, el niño ve lo que hay en ese momento, vive el momento presente. Lo que pasa que sí que es verdad, Mar, como tú comentas, sí, desde pequeños nos quieren, o sea, nos cambian esos esquemas. Primero ya por las prisas. Venga, niño, no te entretengas, corre, ven, que llegamos tarde. Venga, vístete, que llegas tarde al colegio. Quiere contar algo, mira, no, es que ahora estoy ocupada, ahora no te puedo atender, toma, la tablet, ves un poquito la tablet, que yo estoy ocupada. Entonces todo eso estamos intentando pues que tenga también la mente totalmente llena con la tablet. Además, ahora que hay tantos estímulos, cuando éramos pequeños no teníamos tantos, y quizás sí pintábamos más, hacíamos más cosas manuales con plastilina o con barro, o salías al campo a dar una vuelta. Ahora es verdad que los niños tienen muchas cosas buenas, porque esta tecnología es muy buena, pero que también es mala, por otro lado, porque al final no son tan creativos, y entonces es todo inmediato y todo hecho, ¿no? Que no está ocurriendo a los adultos. Todo es la inmediatez. Le envías un WhatsApp a alguien, si no te contesta media hora, ya, ¿qué te pasa? ¿Por qué no contestas? Estamos siempre pensando en lo inmediato. Sí, tienes toda la razón. Y fíjate que volviendo al ejemplo del dibujo que has puesto, en esa primera toma de contacto, el niño está en el set, pero volvemos otra vez la proyección del adulto sobre el niño. Porque resulta que cuando el niño está saliéndose de las líneas del dibujo, el padre ya está diciendo, está mal, te has salido de la línea. En vez de fomentar la creatividad y darle valor a eso que está proyectando, volvemos otra vez a la estructura cerrada del patrón mental. Entonces volvemos a esa proyección de lo que es la expectativa que uno tiene sobre el niño. Entonces, hablar de esto es muy importante porque en el momento en que lo hacemos consciente, lo identificamos, y ya cuando hay una predisposición para evitar volver a caer en ese comportamiento, ya hay un pequeño cambio. Y los pequeños cambios hacen al final un resultado y un objetivo concreto. Entonces me parece muy importante todo lo que estás compartiendo, sobre todo porque nos invita a ese proceso reflexivo de entender que estamos cayendo en todo esto que estás comentando, querida Rosa. Pues sí, pues sí. Después me preguntabais antes sobre las técnicas que hay de mindfulness. Vale. Sí. Bueno, pues os voy a comentar, porque ya veo que el tiempo apremia. Sobre todo porque es un tema muy interesante y yo, si mi querido compañero Javier me lo permite, ya te hago una invitación a que vuelvas a estar aquí. Sí, claro, para seguir profundizando sobre todo todo esto, porque yo creo que hoy estamos haciendo la toma de contacto con claves concretas, pero que esto es un mundo fascinante que debemos de seguir trabajando. Entonces ya la invitación está hecha, Rosa, pero cuéntanos esas técnicas. Bueno, pues hay las principales técnicas de mindfulness, ya os dije antes que no solo se puede practicar mindfulness meditando, sino que también se puede hacer en movimiento. Pero bueno, las principales técnicas son en la respiración, que es la práctica que vamos a hacer hoy si tenemos tiempo y me lo permitís, si no lo dejamos para el próximo programa, como vosotros queráis. Puede ser la meditación caminando, se puede ir caminando y meditando, simplemente pues pendiente de cómo pisas, cómo se está apoyando tu pie, todos los dedos de los pies. Lo normal sería hacerlo como descalzo, ¿no? Con calcetines para notar más la pisada que con calzado. Y entonces otra, esa es una meditación muy bonita que además se puede hacer pues en un parque, en el campo, en una habitación, no se necesita tampoco tener un polideportivo, o sea, con una habitación por el salón de tu casa, por el pasillo, se puede hacer simplemente centrados en la pisada y en la respiración. Después hay otra técnica que se llama body scan, que digamos que es como un escáner corporal, en donde se hace tumbado. Y entonces es una práctica dirigida y entonces también lo puede hacer uno mismo. Vas viendo pues desde el pelo hasta pues las uñas de los pies cómo está tu cuerpo, sintiendo tu cuerpo cómo está pues el pelo, la frente, el entrecejo, las cejas, los ojos, así poco a poco haciendo como un escáner corporal. Es muy agradable, la verdad. A veces tan agradable que normalmente la gente se duerme. Y al principio cuando lo practicas, te duermes, porque es como una relajación así como total, solo pensando en tus partes del cuerpo. Cuando vienen pensamientos, pues les dices que se vayan y tú vuelves a tu cuerpo. Y entonces es muy agradable, pero vamos, muchas veces en las clases los ronquidos son lo que más se escucha en el ejercicio. Pero hija, qué maravilla, qué maravilla. Yo te estaba escuchando ahora cuando la estabas describiendo, yo ya estaba entrando en un modo de concentración en donde yo ya veía no dormirme, pero sí una sensación muy agradable. Con lo cual, esta es otra de las prácticas que podemos hacer también en la próxima, porque la de respiración, yo creo que hoy tenemos un poquito de tiempo para hacerla. Cuéntanos más. Y después hay ejercicios corporales de atención plena. Hay unos ejercicios que están basados en Hatha Vinyasa Yoga, son ejercicios de yoga, pero que se hacen con atención plena, pensando en esos movimientos, cómo estás moviendo la pierna o cómo estás moviendo el brazo, cómo estás haciendo todos tus movimientos de Hatha Vinyasa, pero con conciencia plena, con atención plena. Y son también muy muy agradables porque, bueno, en los cursos normalmente la gente dice, uy, pero si yo voy a yoga a lo mejor, o no, o a pilates, que haces ejercicios parecidos, y dice, pero si yo nunca había sentido cómo se movía así mi rodilla o cómo se movía mi hombro. Bueno, es muy agradable también porque, aunque llevamos toda la vida con el mismo cuerpo, pues lo vamos descubriendo cuando estamos más atentos. Es muy agradable. Pues si me esas lo son las prácticas si, principales. Sí, Javier. Si me lo permitís ahora, vamos a hacer unos 20 segundos de una publicidad de nuestro patrocinador y enseguida volvemos contigo, Rosa y Mar. Perfecto, gracias. Hasta luego. No puedo más. Las deudas y el costo de la vida acaban con mi familia y mi salud. ¿No conoces la tarjeta donante internacional ONG Usui? Por un euro al mes desgravas fiscalmente y ayudas a construir los centros infantiles Balú para los niños con discapacidades diversas. Te ayudarás a ti mismo y tu familia con descuentos en tu ciudad. Visítanos unasonrisaunailusion.org y en redes sociales como ONG Usui. Pues estamos aquí de nuevo, compañeros. Hola. Adelante, pues, adelante, Mar. Cuéntanos, Rosa, cuéntanos sobre todo hoy el ejercicio que yo creo que nos quedan unos minutitos para hacerlo, el tema de la práctica básica de respiración. Uh-huh. Cuando hablamos de encontrar el punto de anclaje, ¿a qué nos referimos? Cuéntanos un poquito, Rosa, con más detalle. Bueno, pues hoy vamos a hacer este ejercicio de respiración, así que la toma de contacto. Entonces, para ello, si estáis, supongo que sentados en una silla, porque no creo que estéis en una esterilla. Yo ya estoy preparado, todos los oyentes. Yo ya estoy preparado. ¿Perdón? Que yo ya estoy preparado, Rosa. Yo también. Bueno, pues nada, os sentáis en la silla con las plantas de los pies apoyados en el suelo, sintiendo que estáis ahí con vuestras plantas bien apoyados, sin hacer fuerza, pero que notéis que tenéis todo el pie apoyado, ¿vale? Sí. Ponéis la espalda erguida, pero erguida no quiere decir que tengáis una postura tensa, sino que simplemente buscar una postura de dignidad. Entonces la ponemos erguida, las manos sobre las rodillas o los muslos, un poquito más arriba de las rodillas, que os sintáis cómodos y con comodidad para respirar. Os ponéis así. La cabeza no tiene por qué, o sea, no tiene que mirar de frente ni hacia arriba, sino un poquito hacia abajo para estar cómodos y no forzar el cuello. Y ahí vamos a hacer dos inspiraciones profundas. Respiráis. Llenáis los pulmones, el estómago de aire, lo soltáis tranquilamente. Volvéis a inspirar. Lo soltáis poquito a poco. Ahora respiráis de una forma normal. Y buscáis, sin prisa, dónde notáis vuestra respiración. Yo, por ejemplo, la noto en las fosas nasales, pero hay gente que la nota en las fosas nasales o en el pecho, el estómago. Vais buscando dónde encontráis vuestra respiración. Y centráis ahí, con una respiración de un ritmo normal, dónde lo encontráis. Y os centráis ahí. Eso va a ser vuestro punto de anclaje. Cada vez que os dediquéis a estar un ratito practicando mindfulness, esto es lo que tenéis que hacer. Respirar dos veces, profundamente, y después ya con un ritmo normal, encontrar el punto de anclaje. Respiramos, seguimos respirando de forma normal, ahí nuestro punto de anclaje. Pensamientos vendrán, preocupaciones. O estaréis pensando cuándo termina esto. Pero seguimos ahí. Cuando vengan los pensamientos, los identificamos y volvemos a la respiración de forma amable. No pasa nada, es normal que vengan los pensamientos. Lo importante es identificarlos y sabemos que están ahí. Seguimos ahí respirando. Veremos cómo la respiración calma el cuerpo y el cuerpo calma la mente. Sentiremos que la respiración cada vez es más lenta porque entramos en un estado de relajación. los pensamientos vuelven, no pasa nada, volvemos a la respiración nuevamente, seguimos un poquito más, los ojos cerrados, por supuesto. Ahora va a sonar el gong, el cuenco tibetano. Vais a escucharlo hasta el final, hasta que no escuchéis nada más. Y después abriréis los ojos poquito a poco y volveréis a este momento en el que ya estáis. Querido Javier, querida Lola, yo ya he vuelto. Bueno, qué maravilla. Qué maravilla, yo creo, querido Javier. Sí. Increíble, increíble. Sobre todo porque es verdad que el ruido mental, que era un poco el objetivo, sí, ¿no? Cómo va bajando, cómo vamos bajando también esa intensidad y ese aceleramiento, porque yo me he dado cuenta de que estaba en una situación de cierto aceleramiento, ¿no? Y ahora, ¿cómo estamos en esa situación de sosiego? De paz, sí. Sí, bueno, esto ha durado muy poquito, pero bueno, cuando uno empieza tampoco, o sea, hay que ir poco a poco, pues con 3 minutos, y muchas veces la gente es que yo no tengo tiempo, 3 minutos al día no tienes tiempo, seguro que sí, 3 minutos. Y entonces se puede aprovechar en cualquier momento, porque cuando uno es capaz de desconectar también de lo del... el ruido y todo esto, a veces se puede hacer en el metro, vosotros que vivís en Madrid, aunque sea un parque lleno de gente, también te puedes parar y estar contigo y estar viviendo ese presente en el centro de la respiración. O sea, se puede hacer en cualquier sitio. Cuando terminas de desayunar, que a lo mejor estás así en la mesa, puedes aprovechar de cerrar los ojos y estar en ese momento también meditando un ratito y estando en la respiración. En cualquier momento, en cualquier situación se puede hacer. Fíjate qué maravilla, lo que pasa que yo ahora también al hilo conductor que se me ocurre sobre la marcha, que quizá Rosa tú también hacerte una invitación para que esto que hemos hecho en directo, hacernos una pequeña píldora o pequeñas píldoras para nosotros, no sé qué te parece a ti Javier, que lo estoy comentando aquí en directo, pero sí, como ya estamos con la gran familia de oyentes que tenemos, poder ir integrándolas en determinados momentos, poder ir integrándolas, porque Javier, desde luego, yo en mi caso, de verdad que me ha bajado mucho ese grado de aceleramiento, e incluso poder pues volcarlas en la página web que tenemos para compartirlas con todos aquellos que quieran acceder, porque sí que es verdad que yo escuchándote, Rosa, me ha resultado fácil integrarme, no lo he hecho todavía, no lo he practicado, no sé hasta qué punto yo sola conmigo misma lo voy a lograr. Entonces, a veces una guía también es importante para llegar a, bueno, pues familiarizarnos con estos momentos. No sé qué te parece la propuesta, querido Javier. Me parece sencillamente sensacional. Cápsulas de vídeo para integrarlas en lo que es el programa, ya que lo publicamos en YouTube, sería magistral. Sería magistral, la verdad. Perfecto. Qué maravilla. Y creo, Rosa, que estamos ya casi terminando. Te dejamos a ti los últimos minutos para que cierres tú. Creo que ha sido, bueno, un programa maravilloso, esa invitación a hacer nuevos programas, Rosa, que ya está esto ya cerrado. Gracias, encantada. Y sobre todo que cierres tú el programa. ¿Qué les quieres decir a todos nuestros oyentes? ¿Cómo quieres cerrar tú el programa? Y ahí está ese tiempo para ti. Bueno, pues yo quiero cerrar el programa hablando de algunas de las motivaciones que nos pueden ayudar a comenzar a practicar mindfulness. Y entre ellos, pues una de las principales cosas es lograr ser más felices, pero con lo que tenemos en nuestro interior, sin pensar en el modo hacer, sino en el ser, tener mayor bienestar psicológico, controlar nuestras emociones, que esto es otro de los beneficios del mindfulness, tener más paz interior, no estar todo el día pensando en nuestros pensamientos o centrados en nuestros pensamientos. Lograremos con todo ello tener mejor salud y tener menos estrés. Yo creo que estas cosas hay que tenerlas presentes cuando pensamos en practicar mindfulness. Y sobre todo en que aprovechéis, que busquéis esos minutitos para hacer una práctica parecida a la que hemos hecho hoy, respirar, estar con vosotros mismos. Y si necesitáis un recordatorio, podéis meter en el bolsillo de vuestro abrigo una canica, un haba, un garbanzo, y cada vez que lo toquéis, pues recordaréis que tenéis que estar en atención plena, y aunque tú vayas por la calle, a veces pues puedes aprovechar que el semáforo está en rojo y que no puedes cruzar en ese momento, y mientras tocas tu garbanzo, tu canica, pues estar en ese momento en atención plena, centrado justo en lo que estás viviendo. Son pequeñas cosas que te ayudan a ir poco a poco pues introduciendo el mindfulness en tu vida. Y bueno, daros las gracias por invitarme a este programa, encantada de estar con vosotros y de colaborar con vosotros con lo que queráis y en los programas que queráis, y espero escucharos pronto. Pues muchísimas gracias a ti, querida Rosa, ha sido un privilegio, me ha encantado compartir contigo en este día tan especial, una mujer a la que admiro, a la que quiero y realmente un referente en mi vida. Y muchísimas gracias también a mis compañeros, a mi querida Loli, Javier, a nuestros oyentes. Ha sido un programa precioso, a pesar de los inconvenientes que hemos tenido, me quedo con todo lo que se ha transmitido, que es muchísimo, es llegar al ser, dejar de hacer, y eso es lo que al final da sentido a todo lo que estamos haciendo. Queridos oyentes, hasta la próxima semana. Para mí es un honor compartir cada semana con todos vosotros, también con vosotros, compañeros. Pues, hasta aquí hemos llegado. Pues muchísimas gracias, Mar, muchísimas gracias, Rosa Rodríguez Alonso. Ha sido un momento presente en el modo ser, corto, pero tremendamente intenso. Muchas gracias. Bueno, me alegro que os haya gustado la experiencia. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues hasta el próximo viernes, queridísima compañera Loli. Pues volveremos la semana que viene aquí en Querer Comprender y luego Querer Vivir. Amenazamos con volver y sobre las 12:15 regresamos con Querer Vivir. Aquí estaremos hasta ahora. Hasta ahora. Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder y escucha el viento.